El objetivo de los medios de comunicación indígena es justamente poder preservar, fortalecer la identidad indígena y ante todo los valores culturales del pueblo mapuche. Y esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy, ¿no? Que alrededor de 30 comunidades piden este medio de comunicación justamente porque hay algo que comunicar. Está poniendo en funcionamiento la que sería la primer radio mapuche tehuelche en el marco de la aplicación de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual en la ciudad de Esquel. La comunidad de Las Salinas ha sido quien ha solicitado la autorización para poner en funcionamiento esta radio aquí en Esquel y en la que participa un colectivo de comunidades bastante importantes que están organizadas y reunidas en un espacio de articulación que se llama Traulein.com. Estamos todos juntos de vuelta, sería el significado, y es una de las radios que se viene trabajando desde hace un año para poderla poner en funcionamiento. De alguna manera comienzan a dar un nuevo paso, que es poniendo un medio de comunicación al aire, con lo que eso significa, ¿no? Porque teniendo la posibilidad de las comunidades de esta zona tengan un medio de comunicación donde expresarse, donde dar a conocer su cultura, sus diversos planteos y su realidad.